Primera muerte, dice el Señor. No otro. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso? Tú haces obras maravillosas. Eres un excelente cristiano, un excelente hermano. Pero estás empeñado en la obra y no en el Señor de la obra. Estás interesado en la viña y no en el viñatero. Estás interesado en la cosecha y no en el dueño del campo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Has perseverado, has sufrido, has hecho persecución de los falsos apóstoles, los has puesto al descubierto, has hecho todas esas cosas del Señor, está bien, pero tengo contra ti una cosa, que me postergaste, que me dejaste a un lado, que yo ya no soy el primero en tu vida. Dejaste tu primer amor. Mira de dónde has caído, le dice el Señor. Wow. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete, dice Dios. Es decir, cambia de actitud. Cambia el chip. Eso significa arrepentirse. Vuélvete de tus caminos. Entonces, hermano mío, tenemos que entender la oportunidad y la ocasión que Dios está presentando delante de nosotros en estos tiempos. Se lo digo claramente, Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que nos llenemos de Él. Dios quiere ser la pasión de nuestra vida. Dios quiere ser lo más importante en nosotros. Y si alcanzamos eso, y si logramos eso, hermano, estamos al otro lado. Lo demás viene por añadidura. Lo demás viene como consecuencia. Vamos a ser una iglesia gloriosa, vamos a ser una iglesia llena de la presencia de Dios, vamos a ser personas llenas de alegría. Podremos, como nuestros hermanos que fueron sacrificados en Roma, entrar al circo en medio de la fiera, muertos de la risa, cantando, quizás no muertos de la risa, pero cantando, aunque tiritando, pero cantando, y confiando en el Señor. Iremos de ahí delante de los jueces, de los que embargan los bienes materiales, de los que cobran las tarjetas de crédito. Iremos delante de todos, hermano. Pero estaremos realmente cubiertos por la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el Señor. Estaremos caminando en la bendición de Dios, hermano. Dios quiere que le busquemos, hermano mío. Dios quiere que realmente entendamos cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Aprovecho a contarle que en este año, hace unos meses y algo atrás, pude ir a la reunión de la agrupación pastoral de la Florida, que la vez anterior no había ido y hasta última tampoco pude ir. Pero cuando fui, me encontré con nuestros hermanos pastores allí de nuestra comuna. Y el pastor Antonio Escobar, que ha venido a predicar acá, que algunos de ustedes lo conocen, que es el presidente de la agrupación, decía, hermano, decía, yo quiero que entiendan, quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué no hemos hecho cosas?, decía. ¿Por qué no hicimos la Santa Cena? Y me decían, hagamos la Santa Cena. ¿Se acuerdan de la Santa Cena comunal en el patio de la municipalidad? No ha pasado nada, nada. Y muchas otras cosas. Y él decía, verdaderamente decía, y le decía a los hermanos que de alguna forma, como yo, no habían estado muy yendo muy seguido, ¿ya? Decía, estamos abocados a buscar al Señor y estamos abocados a oír su voz. Queremos oír su voz, no queremos salir a tontas y a locas, decía. No queremos salir haciendo cosas que se nos ocurran a nosotros en la carne, porque si no está Dios detrás de eso, no va a haber bendición, decía. Entonces, querido mío, Dios está hablando en todas partes lo mismo, de alguna manera. Dios está inquietando los corazones. Es un tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no le buscamos? ¿Cómo escucharemos al Señor si no le dedicamos tiempo, hermano? Y esta cuestión no se trata de volverse loco ayunando o haciendo vigilias. No. Es un giro del corazón. Es un giro de adentro, hermano mío. No sé cómo explicarlo realmente, pero lo que Dios quiere es ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y eso no lo va a ocupar por muchas cosas que nosotros hagamos, sino, como digo, es algo del corazón. Es un giro del corazón, del ser interior. Dios quiere que construyamos ese templo que tenemos dentro de Él en nuestro interior. Y que nos preocupemos de que ese templo esté impecable, que esté a la pinta, que pueda cobijarlo a Él como Él quiere sentirse, un rey realmente sentado en su trono, en el trono que cada uno de nosotros tiene dentro. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. De repente estamos ahogados por las circunstancias, estamos ahogados por la vida, por la pega, por tanta cosa. Yo les decía, por ejemplo, yo no sé, le estoy preguntando al Señor. Yo les contaba que me contrataron a los 60 años y todo lo demás. ¿Se acuerdan de eso, no? Me contrataron, pues. Pero ahora no tengo tiempo ni para ir a las reuniones de pastores. Entro a las 9 de la mañana y no tengo hora de salida. Salgo cuando puedo. A veces a las 11 de la noche, a veces a las 2 de la mañana. No es todos los días, pero... Les voy a compartir más todavía. Yo el otro día hablaba con Roberto y le compartía, y le abría mi corazón y le decía, Roberto, me siento tremendamente frustrado, le decía yo. Porque ni siquiera pude ir al velorio, ni menos al funeral de mi querido... Ah, se me fue el nombre mismo. De mi pastor Yuri Salazar, le decía, que era mi amigo. Lo máximo que pude hacer fue hablar con la viuda por teléfono. ¿Por qué? Porque ahí estaba pegado, hermano. No tenía cadenas puestas, pero era prácticamente lo mismo. Era imposible que me fuera. No pude ir. Entonces, no sé, hermano. Yo le estoy pidiendo a Dios que simplemente... En mi caso personal, le estoy pidiendo a Dios que simplemente Dios arregle las cosas, o no sé, o me dé una salida. Necesito trabajar, tengo deudas que pagar, hermano, muchas. Ayer también compartíamos de eso. Pero la verdad es que lo que me está tocando vivir no me gusta mucho. He tenido que dejar a la Cecilia agotada con las clases del día miércoles. Porque no, de repente puedo venir y más de repente, no puedo. De repente vengo, no puedo. ¿Se fija? Así no se puede. Entonces, como digo, hermano, tenemos realmente que buscar al Señor. Tenemos que buscar a Dios. Porque este mundo va a tratar de ahogarnos de una u otra forma, como sea, va a tratar de neutralizarnos, como sea. Entonces, bueno, tengo que terminar, hermano. Yo les pido disculpas por haberles contado mis problemas personales, pero la verdad es que yo no pretendo justificarme. Yo siempre lo digo, o sea, no es justificación, hermano, ni pretendo dar explicaciones tampoco, sino que simplemente lo que he hecho es contarles lo que me está tocando vivir nomás. Porque yo sé que no es muy diferente de los casos de algunos de ustedes. Pero no podemos permanecer, como digo, no sé, pues estáticos o inactivos frente a eso. Les prometo que yo le estoy pidiendo al Señor una salida. Le estoy pidiendo que ponga la mano. Porque en otras ocasiones Dios ha puesto la mano y me ha cambiado hasta el jefe. Cuando llegó uno que me quería echar, duró menos que un candy. Porque yo le pedí al Señor que le pusiera la mano encima y se la puso. Y lo sacó cuando era imposible que saliera ese hombre. Era imposible. No quiero entrar en detalles porque no es el caso. Pero como digo, Dios puede poner la mano, Dios puede cambiar las circunstancias, Dios puede hacer las cosas, pero lo importante, hermano mío, es